Es el Cerro Bellomión. Es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. Ernesto Farías, Asociación Uruguay de Fútbol, Complejo de la UFA, adelante. ¿Qué tal, Alberto? Buen mediodía para todos. Buen mediodía. Bueno, están yendo para el almuerzo, 12:30 está pactado el almuerzo para los muchachos. Lo más importante de hoy es que no entrenó en cancha el ruso Diego Pérez por una sobrecarga muscular. El jugador, cuando trabajaron en el gimnasio, le avisó a Tavares que estaba sintiendo una molestia en el aductor y prefirió no hacer trabajos en cancha, solo por precaución. Tavares, en conferencia de prensa, dijo que una de las experiencias que ha tenido en este sistema de eliminatoria, de que reciben los jugadores y tienen tan solo 5 días para trabajar, es respetar los tiempos, que en otros momentos la ansiedad de trabajar con un jugador y de probarlo le llevó a que por ahí los jugadores luego sintieran problemas musculares. Por lo tanto, la experiencia le indica que hay que esperar los tiempos de los jugadores para que aflojen, para que descansen, para que hagan regenerativos, y el ruso no trabajó en cancha. Después, el movimiento fue meramente recreativo con algunas sociedades, donde por ahí se está probando para ver los sustitutos de Lugano y del Cebolla Rodríguez. ¿Sustitutos? Bueno, por el lado de Lugano aparece el Valdés o Scotti. Por el lado del Cebolla Rodríguez, vamos a ver si de Sousa o Malaca tienen la chance de jugar en ese sector. No quiere decir esto que sean los únicos dos cambios que tenga que ser Tavares respecto del partido anterior, porque por ahí aparecen algunos otros jugadores con chances de ser titular. El equipo es muy difícil adelantarnos ahora, teniendo en cuenta que es el segundo día de trabajo. Recién hoy trabajó con todos los jugadores, ya que Abreu llegó a la mañana y trabajó con Tavares. En conferencia, Tavares dijo que respeta a Brasil, como Brasil también respeta a Uruguay, que no le preocupa si marcan de forma personal a Fernández, que los jugadores de Brasil son todos valiosos y que hay que tener en cuenta a todos, y que el esquema táctico, cuando se le preguntó si ya lo tenía definido, si ya lo tenía en mente, es en base al rival. O sea que Tavares todavía no tiene definido, por lo menos para nosotros, cuál va a ser el esquema táctico, y que lo hace en base al rival. Como sucedió contra Paraguay, que a último momento pasó a Tavares a Cáceres al sector derecho. Los jugadores comienzan a almorzar en este momento, Alberto. Vamos a ver si esperamos que terminen el almuerzo para poder conversar con algunos. Recién estuvo Juan Castillo en conferencia y dijo que es muy importante el partido con Brasil porque a Uruguay lo respetan. Él está en Brasil y ve en la calle el respeto de este Uruguay, que está mucho más organizado y que es otro tipo de equipo con respecto a las eliminatorias anteriores. Correcto. Faría muy amable, ¿algo más para agregar o es todo? Vamos a convocarlos después de la una, cuando los jugadores terminen, nos pidieron puntualidad para que pudieran almorzar a tiempo. Después del almuerzo, esperemos tener la charla con alguno de los jugadores aquí. Hemos pedido hablar con varios, vamos a ver si podemos hablar con Cáceres, con Abreu, que llegó hoy, y también con algún otro jugador después del almuerzo. Así que vamos a conectar después de la una. Muy bien, gracias a Ernesto Farías desde el Complejo de la Asociación Uruguay de Fútbol. Les voy a contar que tengo una sorpresa para todos los oyentes. Ya le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta después a Januzzi para que haga una pregunta, y la van a contestar por SMS. Le voy a pedir una pregunta al doctor Belbón, y es una pregunta yo vinculada con la selección uruguaya, y tengo 3 entradas numeradas de la tribuna olímpica que me acaba de hacer llegar la gente de Hábitat, a quien mucho les agradezco. Tengo 3 olímpicas numeradas, que ya están agotadas la olímpica numerada. Yo tengo 3 acá en mi poder, que vamos a obsequiar a 3 oyentes distintos si contestan la pregunta que vamos a hacer más adelante. Pero vamos a sortear 3 entradas, no sortear, ¿no? El primero que contesta la pregunta se la vamos a regalar. Pero la pregunta se la voy a preguntar, vaya pensando, ya no es una pregunta muy espontánea, vaya pensando en una pregunta de doctor Bono, muy espontánea con respuesta, la vamos a hacer seguramente después de la pausa comercial, eso ya se lo voy adelantando, y yo voy a pensar otra pregunta, y sobre el final del programa vamos a regalar las 3 entradas que nos regala la gente de Hábitat, que agotó todo, vendió todo, y se llena el estadio contra Brasil. Bueno, la pregunta del millón. Acá hay 2 jugadores que están suspendidos para el partido contra Brasil. Uno es Lugano, el otro es Cebolla Rodríguez. Yo, sinceramente, rápidamente, espontáneamente pensé, bueno, no está Lugano, juega Cáceres. Pero alguien me dijo, no, Cáceres está jugando bien de la televisión, no lo va a tocar, va a ser Valdés o va a ser Scotti el zaguero. Yo sigo pensando en Cáceres y pienso Fusile en la televisión. Y el otro ausente es Cebolla Rodríguez. Rápidamente, el que primero pensé fue de Sousa, después pensé de Malaca Martínez. Jugadores con características de llegada por el sector izquierdo y velocidad. Al caso de Sousa, le agregó pelota quieta, que igual tiene poco. O sea, tiene pocos rematadores de pelota quieta, quizás Maximiliano Pereira, que no sé si va a jugar el titular o no. Por eso pensé. Ahora, ¿qué pensó Llanos y cómo le va a mediodía? Bueno, yo la verdad que creo que todavía no está nada definido. No, por supuesto, estamos hablando. Yo, que interpretando al maestro, creo que lo voy a jugar 4-4-2 contra Brasil. Sin enganche. Sí, va a jugar sin enganche, sí, totalmente. Para mí tiene chance de jugar Cáceres en el lateral izquierdo, porque está jugando en el lateral izquierdo y creo que a él le gusta siempre tener un jugador de años en la saga. Jugador de años que habla de Scotty. Yo creo que me parece, no sé, recién empieza la semana, me parece ver al Maxi, a Scotty, a Godín y a Cáceres. Y creo que me da la impresión que como va a jugar con cuatro, él quiere ser fuerte por afuera contra Brasil. Y yo creo que el Flaco Fernández tiene gran chance de ser titular esta vez. Y lo vio si lo vio contra Palmeira. Me parece que Fernández y Álvaro Pereira por afuera. Bullying y Pérez, y después Forlán y Suárez. Yo creo que pueden ser mínimos los toques, ¿no? Es decir, quizás, porque tiene que jugar Fuchile, pero Fuchile juega por derecha. Y si Pérez no está bien por el pero se cree que Pérez se recupera. Sí. Pero digo, cuando se dice Fuchile está jugando todo el año por derecha. Sí. Ha jugado la selección por izquierda. Pero ahí ya tendría que variar, tendría que poner a Fuchile por derecha, a Cáceres por izquierda. Yo a Fuchile no lo veo dentro del equipo, de pronto me equivoco. A ver, doctor, ¿usted cómo la ve? ¿Lo ve a Cáceres de zaguero, de lateral? ¿Lo ve a De Sousa? ¿Lo ve al Malaca? ¿Ve, como dice Gianuzzi, con cuatro jugadores en donde no aparece ni el Malaca ni De Sousa? Mire, fui muy espontáneo cuando se planteó la posibilidad de subrogar a Lugano. A mí de inmediato surgió el nombre de Valdés. ¿Por qué? Porque Valdés siempre ha jugado bien en la selección uruguaya. Ha jugado poco, ¿no? Sí, pero cada vez que le dieron la posibilidad de jugar, Valdés anduvo bien. Quizá por características pueda jugar también Scotty. ¿Por qué? Porque Scotty y frente a Brasil es bastante similar por físico, incluso por temperamento, a Lugano. Pero yo no sé cómo anda en la Argentina Scotty. ¿Cómo anda Scotty en Argentina? Anda mal el equipo, no ha hecho una gran campaña, ha mejorado en estos últimos partidos Argentino Juniors, cambió de entrenador, tuvo con Vivas un montón de problemas con el entrenador. Scotty estuvo lesionado, entró, salió. Tampoco Valdés, mirá que Valdés bajó la reciana, ¿no? Acá hay, yo no dije quién para mí tiene que jugar, sino que yo interpreto al Tabárez. Yo siempre vi a Scotty como primer suplente, lo que pasó en la Copa América. Para mí el primer suplente de Tabárez en la saga central es Scotty. Yo le pido a ustedes que no interpreten lo del maestro, que interpreten lo que a ustedes les gusta. Bueno, yo en lo personal, Valdés. Ajá, yo en lo personal casi de zaguero. Ah, yo casi. Y Fusil es de la derecha. Sí, yo casi. Muy bien contra Paraguay en la derecha. Nosotros pues, no podemos interpretar lo que el maestro puede decir. No, un área es la de opinión. Y otra área es cómo va a formar Uruguay. Vamos a adivinar, porque el maestro ha tenido mucha cautela, no esconde el maestro, sabe que antes... El viernes va a dar el equipo. Pero quiero decirle, por encima de todo esto, cada uno tiene su opinión. Yo puedo estar equivocado, digo, queda siempre. Yo estoy equivocado, el maestro no, pero a mí sí me preguntan. Con Tabárez importa mucho, me da la impresión a mí, más que el jugador, la función del jugador en la calle. Con Tabárez, yo lo veo evolucionado, lo veo como un entrenador de primerísima línea. Él, y me parece que está bien, prioriza la función al nombre. Entonces, cuando usted juega 4-4-2, exige que los que vayan, no es que no tenga fútbol. No es que no tenga fútbol, puede tener muy buen fútbol cuando exige que los de afuera, Nacional juega 4-4-2, muchas veces con Lodeiro y con Fernández, exige que los de afuera tengan buen manejo. ¿Qué sucede? Que los que Uruguay tiene para jugar por fuera, El que se adapta más a esa función por derecha hoy y está aceitado y es un jugador que ya lo puso por algo, es muy raro que Tavares a un jugador que lo cita por primera vez o largue en la cancha de Santiago. Él no largó a la cancha a Fernández, lo esperó. La operación defensiva es compartida por Jorge Suárez, que dice que siempre hubo un problema de atrás con Jorge Scotti. Alberto, nosotros estábamos en Venezuela en la Copa América. ¿Se acuerda que aquel partido que le ganamos a Venezuela hicimos 4 goles que Scotti mete aquel garrón? No había arrancado jugando y vino un problema en la saga y pura adentro. Bueno, yo... Él le tiene gran confianza. Yo... Yo me quedo con Valdés en la saga y Cáceres lo dejo en el lateral. ¿En la mitad de la cancha, doctor? En la mitad de la cancha, a mí me gustaría que jugara el Flaco Fernández por la derecha, con la presencia de Pérez como volante, y la presencia de Eguren, y la presencia de Pereira por la izquierda. Sí, la misma. Si no está bien Pérez, puede jugar Arismendi. Y yo creo que estos dos últimos partidos de Sousa le quitaron la posibilidad de ser titular. A mí me parecieron. Porque no iba a jugar de Sousa. No lo veo bien. No lo vi bien en el partido que jugó por defensor contra el equipo de Estudiantes, y no lo vi bien contra Tacuarembó. Bueno, para mí era un hombre fundamental porque tenía todo lo que le faltaba a la selección. La pelota quieta, no lo vi bien. Bueno, pero ¿quién asegura usted? Mire que yo, desde Sousa, toda la vida lo he pedido. Pero lo que no me parece bien es que por dos partidos usted piense que un jugador no puede jugar, porque yo le pongo un ejemplo. Yo que sé cómo jugó los últimos dos partidos de Scotti. Yo que sé cómo jugó los últimos dos partidos. Bueno, eso el maestro lo tendrá los informes. A mí no me importa lo que uno haya dicho. Es el momento que haya pedido, no haya pedido. No, yo no digo. Que yo siempre lo he pedido. No. Digo, pero el momento de esos dos últimos partidos de Sousa. Por dos partidos no va a. Que vean mi argumento. Cuando de decir, creo que no debe haber alguien que le guste más como juega el Flaco Fernández que a mí, porque a mí me encanta como juega. El otro día en Brasil fue espectacular, descollante por momentos, era imparable físicamente. Estamos de acuerdo. El resto físico que tiene Flaco Fernández cuando pica una pelota y cuando se va por la televisión. Es raro lo que hizo Tavares con Fernández. Pero si usted lo puso. No, pero además lo que dijo de él. Claro. Tavares, de pocas palabras, dijo. Dice, ya está de los nuestros. ¿Se acuerda lo que dijo Tavares? Lo dijo, es un partido. Dice, y este muchacho que trajimos ya es uno de los nuestros. Ya, seguro. Pero bueno, palarazo, bárbaro. Pero quiero decir una cosa. Va a jugar, Fernández. Te voy a decir una cosa. Que yo pienso en De Sousa. ¿Y por qué pienso en De Sousa? Pienso en De Sousa por Forlán. Pienso en De Sousa por Suárez. Pienso en De Sousa por la pelota quieta. Porque a mí no me importa que haya dado un penal contra Tacuarembó. Yo miro de Sousa el año. Como miro de Sousa el año, miro lo de ello el año. O sea, lo de ello si mañana rompen algo. Voy a matar a lo de ello, voy a pensar que lo diga. No, insisto que Tavares se fija en la función de jugador. De Sousa, en este equipo, puede jugar por Álvaro Pereira. ¿Quiénes vienen y no vienen? Puede jugar por un punta. ¿Quiénes vienen y no vienen? El equipo prácticamente yo diría que viene toda la Florinata, porque los que no vienen no han estado. El marcador lateral que juega Barcelona no viene, algo. Sí, pero no jugó. Juega Michael ahí. ¿Michael no viene? No, en la lista que está en duda. El equipo que hoy está en la Gaceta es puede ser que haya tenido alguna... Pero no tiene problema físico. El arquero es César, Maicon, el que está hoy en la Gaceta Esportiva, Lucio, Juan, y Clever, un lateral izquierdo del Internacional, porque está suspendido Gilberto, que ha jugado los partidos anteriores. Muy bueno. Después juega Gilberto Silva, Cleverson, que es el 5 de Flamengo, según lo que dice Elano, Kaká, Luis Fabiano, que nos hizo los dos goles en San Pablo, y Robinho. Después hay otros jugadores como un punta que la está rompiendo en Rusia desde hace 2 años, que va para Alemania, no recuerdo, es un apellido corto, es un seudónimo corto. Y creo que de los 11 que le di yo podrá haber un cambio, de pronto Maicon No. Yo leí en la prensa brasileña. No. Que tenía viaja, son 25 jugadores. De los que concentró nunca son 25, y Brasil tiene dos partidos. Yo le voy a decir que Uruguay. Yo estuve en Brasil. Uruguay tiene muchos jugadores con tarjeta amarilla. Muchísimos. ¿Sabes qué? Estuve en Brasil por el partido de Nacional y Palmeiras, ustedes estaban acá con Estudiantes y Defensor, y tuve ocasión de hablar con la gente de Globo, que es la que cubre en todos lados a la selección brasileña, y uno de los cuales va a venir acá, uno de los periodistas que va a venir acá. Y me hace un reportaje para la televisión de Globo y me dice, ¿nos van a golear en Montevideo? Una pregunta que yo jamás, nunca un brasileño me hizo. ¿Había tomado algo? No, yo digo, pero el brasileño tomó garpilla. No, tiene muchas contras, Dunga. Oiga, pero golear, no. No, ¿por qué no? Lo primero que pensó fue Forlán. Entonces yo no quiero pasarme de la mañana a la noche. Qué bandido que son los brasileños. Que no nos hagan tan favoritos. Pero ustedes saben que lo que le duele más a ellos es que Uruguay se apunta. Que no banca. No somos favoritos. ¿Quién arbitra el partido acá? El peor árbitro argentino de este mes, criticado por todo el mundo. Saúl Laverni es el peor árbitro para los equipos chicos de la Argentina, para volverse siempre a los grandes. Lo dice la prensa argentina. No lo digo yo, está en el ranking de Universo. Vamos a recordar la tabla de los primeros cuatro equipos más los que vienen atrás. Yo, así de memoria, le digo, está primero Paraguay con 24, está Brasil con 21, Argentina con 20. Argentina tiene 20, sí. Chile tiene 21, sí. Uruguay tiene 17, uh-huh. Y después viene el resto con 14, Colombia tiene 14. Chile está jugando un partido muy importante. Con Paraguay. Es el partido del despegue. Sí. Si Chile gana ahí, va a estar jugando en Paraguay. En Asunción. El presidente de la República Paraguaya, Lugo, ha expresado su preocupación por dos temas, el del dengue y el problema de la gripe. Triple A. Y entiende él que no sería descabellado pensar en un estadio así, sin público, sí. Sin público. Él está muy preocupado con el tema de la sanidad. Cosa que hoy estuvo un repique en México, lo de la Copa Libertadores de América con los casos de gripe en Uruguay. Porque están diciendo los americanos.